Buen día, Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias por llamar. Muy bien. En los últimos días lograron finalmente, y después de una larga lucha, una recomposición salarial en Radio Nacional. Contanos cuál fue el acuerdo alcanzado hasta el momento. Sí, como vos adelantabas, el día viernes logramos llegar a un acuerdo con Radio y Televisión Argentina, digamos que incluye a Radio Nacional. Ese acuerdo tiene que ver con una lucha que nosotros veníamos llevando adelante durante todo el año pasado, con medidas de fuerza en todo el país. Finalmente logramos que ese reclamo tenga una respuesta favorable y vamos a tener un aumento que, digamos, lo que nosotros firmamos ahora es digamos, la última etapa del acuerdo paritario 21-22, y en total, digamos, el acuerdo va a llegar a un 68%. Ese 68% tiene que ver con recuperar, que era lo que nosotros veníamos reclamando, recuperar salario que habíamos perdido durante el macrismo. Durante todos esos largos 4 años nosotros habíamos tenido paritarias que sistemáticamente habían cerrado, perdón, no habíamos tenido paritarias, sino que se nos imponía, digamos, una pauta salarial que en algunos casos, que en todos los años sistemáticamente fue inferior a la inflación, por lo cual nosotros nuestros salarios fueron perdiendo año a año poder adquisitivo. Y el reclamo que nosotros veníamos llevando adelante justamente tenía que ver con eso. Además, ¿no?, de la inflación actual, nosotros teníamos una pérdida acumulada que no se había recuperado todavía, primero los 4 años, después la pandemia, y no se había podido recuperar. Ahora este acuerdo empieza entonces un camino de recomposición salarial, de recuperar parte de lo que se perdió durante el macrismo. Por eso ese porcentaje que bueno, que es importante, por supuesto, para las trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional, para nosotros es muy importante, y que va en este camino, digamos, ¿no?, de recomponer salarios que se habían perdido durante los 4 años de macrismo y ahora estamos empezando a recuperar ese terreno. Bien, ¿qué diría, cuál es la realidad de los medios públicos en este momento? Venimos de este macrismo que acabas de describir y que sabemos que intentó un vaciamiento, que de alguna manera ninguneó a los medios públicos. A partir del nuevo gobierno, ¿qué fue lo que pasó en concreto y más allá del discurso y de las promesas de campaña? Bueno, ahí tenemos para nosotros ahí todavía varias materias pendientes. Fue realmente, como vos recién describías, esos años fueron años de donde directamente se intentó vaciar y destruir los medios públicos. Eso se ha avanzado ahora con esta paritaria. Hemos logrado también en 4 condiciones de trabajo la regularización de algunos compañeros y compañeras en distintas radios, entre ellas allí en Santa Rosa. Pero todavía queda mucho terreno, ¿no? Todavía tenemos compañeras y compañeros que siguen trabajando en condiciones precarias. También está haciendo falta una inversión en volver a equipar las radios, que todavía eso también es una materia pendiente. Y otros temas que tienen que ver también con condiciones laborales, porque para nosotros no está desvinculado en las condiciones de trabajo del rol de los medios públicos. Entendemos que para que los medios públicos ocupen el lugar que la sociedad necesita que ocupen, se necesita también que sus trabajadores, sus trabajadoras, estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos compañeras y compañeros con salarios depreciados todavía en muchos lugares, y eso naturalmente atenta contra la calidad de la información periodística, porque naturalmente obliga, ¿no?, a que los compañeros tienen que estar haciendo muchas otras tareas para poder llegar a fin de mes, y además en condiciones, digamos, de que no saben todavía, en algunos casos con contratos precarios, y que todos los años tienen que estar saliendo, no saben si van a seguir o no. Entonces hay un compromiso de que no va a haber, y de hecho no hubo, digamos, desvinculaciones ni despidos, pero bueno, necesitamos que se avance en la completa regularización de aquellos que todavía están en condiciones de precarización. Y también, bueno, allí en La Pampa tenemos también la situación, estamos en un reclamo de que se abone lo que nosotros llamamos zona desfavorable, que es un adicional salarial también, que se paga en otras actividades, y que en el caso de Radio Nacional no se está pagando. Entonces, ¿No se paga nada? ¿Cero peso? Nada. Sí. Es decir, es lo que podemos llamar de alguna manera plus patagónico, que cobran, por ejemplo, trabajadores de la Universidad Nacional de La Pampa, de ANSES, de PAMI, de organismos nacionales, en nuestra provincia, en Radio Nacional, no se paga nada. Exactamente, es así. ¿Y hay algún avance concreto para que eso pueda ser realidad? Bueno, nosotros lo hemos planteado ya en repetidas ocasiones, hay un compromiso de parte de las autoridades que también en la última reunión plantearon la vocación de avanzar en la solución de ese problema. Bueno, esperamos que ahora hemos avanzado en esto, ¿no? Que es una cuestión, bueno, fundamental, ¿no? Esta paritaria que se logró después de esta lucha que hemos llevado adelante. Y ahora, bueno, resta ir avanzando en cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Que, como vos bien decías, otras reparticiones estatales lo cobren, inclusive en el sector privado también. Y bueno, las compañeras y compañeros de Radio Nacional La Pampa no lo están cobrando. Bien, te hago una mirada más allá de Radio Nacional respecto de trabajadores y trabajadoras de prensa en general y sobre todo en el interior del el llamado interior del país, vamos a decirle así. ¿Cuál es el análisis de lo que está pasando? Sabemos, por supuesto, que la industria del papel sobre todo está atravesando un momento durísimo y que en algunas provincias los diarios están, no quiero decir en vías de extinción, pero muy complicados. Y las realidades laborales y salariales van en ese contexto. ¿Cuál es el análisis que hace FATPREN de la situación actual y de lo que viene? Nuestra actividad está en un proceso de transformación muy fuerte, ¿no? Estamos los medios de comunicación están dejando de ser, o quizás ya en algún sentido ya dejaron de ser lo que solían ser, y está avanzándose hacia un modelo de negocio diferente, ¿no? Está en crisis de alguna manera lo que era el modelo de negocio tradicional de los medios de comunicación, del periodismo, también dentro de ese contexto, ¿no? Entonces hay como un modelo de negocios que está en crisis, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y eso todavía no está claro cuál va a ser el nuevo modelo de negocios. Estamos empezando a ver que en general se está resolviendo hacia un nuevo modelo donde fundamentalmente lo que se busca es resolver esa crisis aumentando la productividad de los trabajadores, ¿no? Como siempre ocurre. Aumentar la productividad quiere decir hacer más cosas por el mismo sueldo, ¿no? Eso es algo que está ocurriendo y lo que nosotros estamos planteando es que esas nuevas tareas que están surgiendo tienen que ser también parte de las tareas que deben retribuirse económicamente. Es decir, no puede ser que van surgiendo nuevas tareas y que esos trabajos nuevos se paguen, no se paguen. Entonces, bueno, si va a haber que hacer cosas, otras tareas, esas tareas se tienen que retribuir, ¿no? Es un principio básico, ¿no? Y por otra parte, naturalmente la pandemia también afectó la sustentabilidad de muchos medios, y en ese sentido lo que nosotros estamos planteando también es que hay un fuerte componente de pauta estatal, ¿no? En el equilibrio económico del periodismo en general. Bueno, ahí lo que nosotros estamos planteando es, bueno, ¿para qué usamos esos dineros públicos? ¿No? O sea, ese dinero que la comunidad deposita en el Estado y el Estado después lo distribuye en forma de pauta. Lo que nosotros estamos planteando es que esa pauta oficial debe utilizarse en beneficio de un sistema de medios que mejore la calidad del trabajo periodístico de periodística y también mejore la calidad de la información y la diversidad de la información. Que no se utilice solamente con un criterio, digamos, podríamos decir, de alimentar más a los que ya tienen más, sino que se utilice ese dinero oficial para mejorar las condiciones de trabajo periodístico y para garantizar un sistema de medios más pluralista, más democrático, donde puedan convivir y desarrollarse diferentes modos de ejercicio de la comunicación y del periodismo, ¿no? Alejandro Britos, gracias. Te transmito pregunta de la audiencia. ¿Por qué los operadores, nos dice alguien, no pueden afiliarse a FATPREN? ¿Esto es así? En realidad, lo que no se, o sea, pueden afiliarse a los sindicatos de prensa locales, digamos, ¿no? En el caso nuestro, el sindicato de prensa, el CIPREN, por ejemplo, sí. Pero claro, nosotros, la FATPREN es una organización de segundo grado. Sí. Entonces, nosotros no afiliamos directamente. No, sino claro, pero no hay ningún conflicto que tenga que ver con el gremio de los operadores o lo desconoces, no sé. Me estoy imaginando a partir del planteo. No, hay una zona gris en cuanto a si los operadores pueden o no estar afiliados a los sindicatos de prensa. Nosotros entendemos que sí, que pueden estar afiliados a los sindicatos de prensa y, de hecho, en el Estatuto de Periodistas están comprendidos los técnicos auxiliares al trabajo periodístico. Y hay ejemplos, digamos, en diferentes lugares del país de operadores que se afilian a los sindicatos de prensa. Pero bueno, por otra parte, hay, digamos, otros hay otros sindicatos, ¿no es cierto?, que cuando no se trata de trabajo periodístico, ¿sí?, o sea, accesorio del trabajo periodístico, sino que es solamente técnico, bueno, ahí corresponde entonces otro sindicato de los operadores, digamos, ¿no? Alejandro, muchas gracias. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, está bien, creo que estamos, digamos, nos parece que ese es un momento importante para trabajar por un modelo periodístico diferente, ¿no? Necesitamos, la Argentina y la democracia argentina necesita un sistema de medios más diverso, y en ese sentido estamos planteando, ¿no? Y la calidad del trabajo, o sea, que los periodistas sean bien remunerados, que estén registrados, forma parte de, digamos, los requisitos para que haya una mejor información. Por supuesto no alcanza, pero es un requisito que estén bien remunerados y registrados. Y después que el Estado, ¿no?, a través de los cuantiosos recursos que se utilizan, digamos, como pauta oficial, también se promueva, ¿no?, un sistema de medios pluralista, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos, en un momento, como te decía, ¿no?, de mucho cambio tecnológico. Así que, bueno, eso. Pero les dejo un abrazo y muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Gracias de vuelta. Alejandro Britos es el secretario de Interior de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN.